como parte de la obra de la revolución que garantiza una educación de calidad y comparable a países del primer mundo. Los círculos infantiles validan la atención integral que desarrolla el gobierno cubano a la primera infancia. Este jueves 1 de junio, cuando se celebra la Jornada Internacional de la Infancia, el Círculo Infantil Flor del Naranjo del poblado de Sola desarrollará diversas actividades. Soy Anely Rojas Acuña y acá en el centro soy la subdirectora docente. Tenemos previsto realizar una serie de actividades, dentro de ella está pintando en el asfalto, donde los niños dibujarán allí en la carretera utilizando tiza. Realizaremos también un desfile de disfraces. Realizaremos a jugar con los niños de quinto y sexto año de vida, que son los niños más grandecitos que tenemos acá en nuestro centro. Realizaremos la actividad cultural, donde allí presentaremos el módulo cultural de nuestro centro. Realizaremos un karaoke con los niños de sexto año de vida, con el repertorio de canciones infantiles, entre otras actividades, donde tendremos el privilegio de gozar con la participación de la familia y de los trabajadores de aquí del centro. ¿A partir de qué hora iniciarán estas actividades? A partir de las 2 de la tarde. Con el fin de cuidar, proteger y asegurar oportunidades y posibilidades de enseñanzas a todos los niños, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de junio como Jornada Internacional de la Infancia, fecha que se celebra por todo lo alto en Sierra de Cuitas. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.